Lunes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Se acercó a Jesús un hombre y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a padre y madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Nos encontramos con el Evangelio del relato del joven rico, así llamado. Este muchacho, no sabemos la edad, no lo dice el Evangelio, pero según la tradición, no tenía mucha edad, pero sí tenía muchos bienes, y tenía una inquietud por crecer en la vida espiritual, por crecer en la fe. Es por eso que se acerca a Jesús para preguntarle cómo podía ser, cómo podía canalizar ese deseo de crecimiento en la vida de la fe, cómo podía alcanzar la vida eterna. A lo cual Jesús le dice que debe cumplir los mandamientos y empieza a enumerarle los mandamientos, sobre todo deteniéndose en la segunda tabla de la ley de Moisés, aquellos mandamientos que hacen referencia a la relación con nuestro prójimo. El joven, al escuchar esto, le dice a Jesús, con cierta arrogancia quizá, o espíritu de suficiencia, que los mandamientos ya los cumple, que eso no le alcanza, porque desde hace tiempo cumple con la ley de Moisés, con los mandamientos, con la ley de Dios también. Y Jesús entonces le propone un camino de mayor entrega, de mayor generosidad, cuando le dice: Entonces, vende lo que tienes, los bienes, dalo a los pobres, el producto de esa venta, y luego, en pobreza, sígueme. El joven se entristeció, dice el Evangelio, no se animó a entregar esos bienes o ese dinero de los bienes a los pobres, no se animó a seguir el consejo de Jesús. Se quedó simplemente en el plano de los mandamientos y no pudo dar el paso a ese plano de los consejos evangélicos. Hay una diferencia: los mandamientos es lo que manda la ley de Dios, como dice la palabra, ¿no? Mandamientos o preceptos, los cuales incumplirlos hace que incurramos en faltas graves o en pecados graves o mortales. Y eso es lo propio del Antiguo Testamento, de la Vieja Alianza, que está regulada principalmente por preceptos, normas o mandamientos. Pero llegado el Evangelio, llegado Cristo y el Espíritu Santo en Pentecostés, la vida cristiana se desenvuelve no principalmente en los mandamientos, aunque también, pero principalmente en otro plano que es superior, que es el plano de los consejos evangélicos, que la tradición de la Iglesia ha resumido básicamente en tres: pobreza, castidad y obediencia. Y el consejo ciertamente es más perfecto que el mandamiento. Porque el mandamiento hace referencia más a una relación de siervo-amo o esclavo-amo. En cambio, el consejo hace referencia más a una relación de amigos, porque entre los amigos no se mandan. Entre amigos no hay preceptos, hay consejos, los cuales se aceptan o no se aceptan libremente. Y como la relación con Cristo es una relación de mayor libertad, entonces los consejos, la vida de los consejos evangélicos, es una vida más perfecta que el mero cumplimiento de los mandamientos. Por eso el Nuevo Testamento es superior al Antiguo, entre otras razones. Este muchacho, que ciertamente cumplía con el Antiguo Testamento, cuando tuvo que dar el paso al Nuevo Testamento, a la aceptación de ese consejo de Jesús, que ciertamente no estaba mandado por ninguna ley, por ninguna norma, no hay un mandamiento que diga que hay que vender los bienes para darlo a los pobres, aunque es verdad que, dice también el mandamiento, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Con lo cual, no amar al pobre o no darle al pobre lo que yo quiero proveer para mí mismo es una falta de amor hacia el prójimo, al cual debo amar como a mí mismo. Es decir, tampoco este muchacho cumplía plenamente los mandamientos en su relación con el prójimo. Si bien es cierto que no había matado, no había robado, no había mentido, como él mismo dirá, no es del todo cierto que amase al prójimo como a sí mismo, porque de hecho no fue generoso en su relación con el pobre o con el necesitado. Esto que le ocurrió al joven rico puede ocurrir a cualquier persona, cualquiera de nosotros, cuando queremos relacionarnos con Dios y encima alcanzar la vida eterna en ese mero cumplimiento de los mandamientos. Y cuando nos conformamos con ese cumplimiento y nos justificamos diciendo que porque cumplimos con los mandamientos, no matamos, no robamos, santificamos las fiestas, no mentimos, no codiciamos los bienes ajenos, etc. Entonces, la tentación de la justificación de que somos buenas personas, o de que somos buenos cristianos, o de que ya estamos cerca de la vida eterna, porque cumplimos los mandamientos. Tenemos que saber que si falta la generosidad, la entrega, esa entrega que faltó al joven rico, difícilmente podamos cumplir perfectamente los mandamientos, la totalidad de los mandamientos, porque aquel que se cierra a la gracia, aquel que percibe un llamado de Dios y percibiéndolo o escuchándolo se cierra por miedos, por inseguridades, por falta de confianza en la providencia, por apego a las cosas, aquel que se cierra a la gracia difícilmente pueda cumplir la totalidad de los mandamientos. Porque sin la gracia de Dios, dice Santo Tomás, no se puede cumplir la totalidad de los mandamientos, es decir, no se puede cumplir la ley natural, los mandamientos, de modo perfecto, por el hecho de que nuestra naturaleza está dañada por el pecado original y por nuestros pecados personales. Necesitamos de la gracia de Dios, que tiene que ver con este seguir los consejos de Jesús, este llamado a la pobreza, que ciertamente será distinta según el propio estado de vida de cada persona. Este llamado también a la obediencia, como Jesús, que fue obediente al Padre. Este llamado, que es el consejo evangélico a la vida casta, que también dependerá del estado de vida de cada uno, porque uno es, una es la castidad matrimonial y otra es la castidad perpetua, el consagrado. Pero si no atendemos a los consejos evangélicos que tienen que ver con esta mayor entrega que pide Jesús a cada uno, difícilmente podamos cumplir bien con los mandamientos. De hecho, lo acabamos de decir, este joven, si bien cumplía con alguno de los mandamientos, parece que no amaba al prójimo como a sí mismo. No amaba al pobre como a sí mismo, porque no fue capaz de darle al pobre lo que él quería para sí. Tenemos que pedir al Señor entonces que nos ayude a crecer en el desapego hacia nuestras cosas, hacia nuestros proyectos, que podamos recibir la gracia para poder dar el paso de una mayor entrega, que podamos crecer en esa generosidad propia de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, porque haciéndolo ganaremos en libertad. Porque aquel que es capaz de desapegarse de aquello que quiere en pro de algo mejor, esa persona tiene más libertad que aquella que está atada a sus propias cosas o a los propios bienes. La avaricia quita libertad. El apego quita libertad. ¿Y qué ocurre cuando falta libertad, producto de nuestros apegos? Y ocurre lo que dice el Evangelio de hoy al final, que este joven se quedó triste, entristecido. Claramente, la tristeza viene cuando nos cerramos a la gracia, cuando nos cerramos al llamado de Dios, cuando tenemos miedo de entregar a Dios aquello que Él nos pide, cuando queremos hacer nuestros proyectos personales al margen de la voluntad de Dios. Esa falta de libertad genera tristeza. La falta de generosidad produce tristeza. En cambio, el dar, el ofrecer, el sacrificar, el inmolar cosas por amor a Dios y por amor a los demás, eso produce alegría. La alegría del Espíritu Santo, la alegría de los santos, que cuanto más desprendidos eran, tanto más felices y alegres. Tenemos que pedir al Señor entonces no ser avaros, abrirnos a la gracia, ser generosos cada vez más para crecer en esa alegría del Evangelio. Tenemos que pedir al Señor no conformarnos ni justificarnos con la sola práctica de los mandamientos, porque eso no alcanza, sobre todo aquel que experimenta un llamado de Jesús a una mayor entrega de la propia vida. Que no nos pase lo de este joven rico que cumplía, pero en algún punto mentía, porque si bien decía que cumplía con Dios, cuando Dios le pidió mayor entrega, no fue capaz de dar el paso. Cumplía y mentía. Aquello del cumplimiento, cumplo pero miento, en este caso eso es bastante aplicable a este ejemplo. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos libre del apego, que nos libre de la avaricia, que podamos ser generosos para tener mayor libertad de espíritu y mayor alegría. Que Dios los bendiga.